Hoy celebramos en toda la iglesia la solemnidad de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Es una fiesta esta muy antigua en cuanto a sus orígenes. Nos remontamos al siglo XIII. La ocasión que dio pie a esta celebración fue un milagro eucarístico ocurrido en ese siglo, en un pueblo cerca de Roma, un pueblo llamado Bolsena. Cuenta la historia que un sacerdote que se dirigía hacia Roma y venía de Praga, iba hacia Roma porque necesitaba renovar su fe. Era un sacerdote que al parecer había perdido la fe o tenía dudas de fe y se dirigía a Roma para justamente allí, en esos lugares santos, fortificar su fe. En viaje a Roma, para en un pueblo, en una iglesia de este pueblo de Bolsena, y ahí celebra la misa, y en ese momento se da el prodigio, el milagro eucarístico de la hostia consagrada, brota sangre, chorrea sangre, la cual salpica, bueno, el altar, el piso, el mantel. El Papa de aquel entonces, llamado Urbano IV, es anoticiado de este milagro, se acerca al lugar, constata el hecho, corrobora el prodigio, el milagro, y entonces decide el Papa dedicar un día al año a celebrar, a recordar, a celebrar este misterio, este milagro, que es la presencia real, viva, sustancial de Cristo en la Eucaristía. Y el Papa le pide al gran teólogo de aquel entonces, Santo Tomás de Aquino, que sea él quien escriba los textos litúrgicos, los himnos litúrgicos, acordes para la solemnidad de Corpus Christi. Por ejemplo, el famoso himno del Tantum Ergo, el Panche Lingua, se lo debemos a este gran santo y teólogo, Santo Tomás de Aquino. Hoy entonces celebramos este misterio que humilla a nuestro intelecto, porque nuestro intelecto juzga a partir de los datos que le ofrecen los sentidos, y los sentidos aquí ofrecen datos falsos, porque los sentidos, frente al milagro de la Eucaristía, dicen que hay pan, porque lo que los sentidos perciben es olor a pan, olor a vino, gusto a pan, gusto a vino. Pero ocurre que no hay ni pan ni vino. Y es por eso que decimos que los sentidos fallan, igual que la sola razón. Aquí los sentidos y la razón, como dice uno de los textos de estos himnos compuestos por Santo Tomás de Aquino, aquí deben dejar lugar a la fe, porque es la fe la que juzga sin error, la fe la que nos dice: esto no es pan, esto no es vino, aunque parezca serlo, pero no lo es, sino que es Cristo, la persona de Jesucristo. Misterio este, como otros misterios y dogmas relativos a la fe, en donde nuestra razón, nuestro intelecto debe agacharse, arrodillarse, humillarse, frente a una verdad que lo trasciende, a una verdad que lo supera, que son las verdades de la fe. Y es por eso que, ya lo hemos dicho otras veces, para tener fe hay que ser humilde. El soberbio no puede tener fe. Es imposible que el soberbio, aquel que no quiere humillarse, aquel que no quiere aceptar una verdad que lo trascienda a una verdad que él no pueda entender, es imposible que con esta actitud soberbia se pueda llegar a tener fe. La fe requiere necesariamente de esta actitud humilde, de un humillarse frente a la verdad de Dios que supera ampliamente la verdad empírica o la verdad meramente racional. Aquí vemos pan, vemos vino, pero no hay pan, no hay vino. Está Jesús vivo en medio de nosotros, con esa presencia que no es solamente real, sino que además es sustancial. Nos enseña el catecismo. ¿Qué significa que sea sustancial? Quiere decir que Dios está en la Eucaristía de un modo distinto a cómo se encuentra Jesús en toda la realidad, porque Jesús está en toda la realidad. Cristo está en la creación, Cristo está en su palabra, en el Evangelio, Cristo está en el prójimo. Pero todas estas realidades no son Jesús. Jesús está ahí, pero no son. No podemos decir que el prójimo sea Jesús. No podemos decir ni siquiera que yo sea Jesús. Sí puedo decir Jesús está en mí, o Jesús está aquí, o Dios está aquí. Pero no podemos decir tal realidad es Cristo. Cosa que sí, en cambio, podemos decir en relación con la Eucaristía. La hostia consagrada es Cristo. Como decimos cuando vamos a comulgar, el cuerpo de Cristo, amén. Es Cristo. No solamente está Jesús en la Eucaristía, como decía los protestantes, como decía Martín Lutero, que decía que Jesús estaba junto con el pan. Jesús y el pan juntos, la consustanciación. Nosotros decimos que no, que hay una transustanciación, trans, o sea, hay un cambio de sustancia. La sustancia pan y vino se transforman, con lo cual eso ahora es Jesús, luego de la consagración. La misma persona de Jesucristo es Jesús. Y no simplemente está, sino que es. La presencia de Cristo en la comunión, en la Eucaristía, renueva la pasión y muerte del Señor, por la cual fuimos salvados. Por eso es tan importante la misa y el culto eucarístico, porque ahí se renueva nuestra salvación. Cristo en la Santa Misa renueva su entrega al Padre, por la cual fuimos redimidos. La Eucaristía refuerza los vínculos de comunión, y este es el efecto principal de la Eucaristía. Cada sacramento tiene un efecto propio, que le es propio. Una gracia que le es propia a cada sacramento. Bueno, la gracia de la Eucaristía, o el efecto principal, es la mayor unidad o la mayor comunión que se da entre Cristo con los cristianos, la mayor unidad en la Iglesia, porque cuando recibimos a Jesús en la comunión, no solamente recibimos a Él, sino que recibimos también los miembros de Cristo. Y los miembros de Cristo son todos los cristianos. Recibimos a Cristo cabeza, pero también recibimos a Cristo miembros. Recordemos que la Iglesia, como dice San Pablo, es un cuerpo místico. Es el cuerpo de Cristo la Iglesia. El cuerpo místico de Cristo. Y como cuerpo que es, tiene miembros, tiene partes. La parte principal del cuerpo es la cabeza. Y luego vienen los miembros que somos nosotros. Todos los bautizados. Con lo cual, recibir el cuerpo de Cristo es recibir a todo Cristo. A Él en cuanto cabeza. Y también a toda la iglesia, a todos los miembros. Se refuerza en consecuencia la comunión con los demás, la unidad con los demás, la unión con los demás. Bueno, de hecho, uno de los nombres de la Eucaristía es la comunión, justamente. Porque a partir de la Eucaristía, a partir de la misa, empezamos a tener mayor unidad. Unidad. Con Cristo sí, pero también con los demás. Con toda la iglesia. Por eso, en la medida en que haya Eucaristía, en la medida en que celebremos la Santa Misa, tendremos garantizada esta comunión, esta unidad con Dios y con el prójimo. Hoy que tanto se habla de la falta de unión o de la falta de unidad entre las familias, de la falta de unidad en la política. Falta de unidad que en el fondo responde a una falta de unidad que hay en cada uno, en el interior de cada uno. O una división, o una lucha que hay en cada corazón humano. Bueno, todas esas grietas, todas esas fracturas son eliminadas a partir de la gracia de Dios, de esa comunión que se da en la Eucaristía. Por eso, si queremos tener unidad profunda con Dios y con los demás y con uno mismo, hay que acercarse a la Eucaristía, a la comunión, al sacramento de la unidad. Pero acercarse bien también, lo cual supone una preparación. La preparación más importante para recibir a Cristo en la comunión es estar en gracia de Dios. O sea, no tener conciencia de pecado mortal, no confesado. Porque si hay conciencia, recuerdo, de un pecado mortal aún no absuelto, primero hay que confesarse. No tiene sentido, aún más, es una cosa grave, un sacrilegio, ir a comulgar sin examinar la propia conciencia o ir a comulgar en pecado mortal. En pecado mortal. Lo mejor es no comulgar si tenemos conciencia de haber faltado gravemente a los mandamientos. No comulgar. Primero nos confesamos y luego recibimos la comunión. De lo contrario, la comunión no trae ningún fruto al alma, ningún fruto. Por más que yo comulgue muchas veces, no tiene sentido. Aún más, será causa de ruina espiritual para mí si yo, adrede, recibo a Jesús en la comunión sin antes haberme confesado o en pecado mortal. Primero hay que renacer por el sacramento del perdón y luego sí alimentarse para poder seguir caminando y creciendo en esta vida. Es como si, haciendo una analogía con la vida física, es como si una persona que está muerta, o a una persona que está muerta, supongamos alguien que se murió, no sé, de hambre o de sed, a esa persona muerta intentáramos luego darle de comer y darle agua. Pues por más que le demos al muerto comida o agua, está muerto. No tiene sentido. Primero hay que revivirlo o resucitarlo para que luego se mantenga vivo con la comida. Bueno, en la vida espiritual ocurre algo así también. Lo primero es pasar de la muerte a la vida. Resucitar con el sacramento de la reconciliación por el sacramento de la confesión. Y luego, una vez recuperada la vida de la gracia, empezar a alimentar esa vida de la gracia con la comunión eucarística. Aprovechamos también para recordar que las personas que están juntadas, sea en situación de concubinato, fornicación o adulterio, no pueden recibir el sacramento de la comunión. Por supuesto, a misa pueden ir, es más, tienen que ir a misa porque la misa es un precepto de la Iglesia. Independientemente del estado espiritual de cada uno, a misa hay que ir siempre, en especial los domingos, pudiendo hacerlo. Pero con respecto a la comunión, en estas circunstancias de vida en concubinato, personas que están en pareja pero que no han recibido el sacramento del matrimonio, no pueden recibir la comunión, porque tanto la fornicación como el adulterio son pecados que contrarían gravemente la santidad de la Eucaristía. Pidamos al Señor en esta celebración de Corpus Christi pueda crecer nuestro amor a este sublime sacramento de la Eucaristía. Renovemos nuestra fe en la presencia viva, real, sustancial de Jesús en medio de nosotros. Que podamos comulgar cada vez mejor para entrar en comunión con Dios y con los demás, para que se refuercen los vínculos de unidad entre nosotros. Pidamos al Señor nos ayude a prepararnos, disponernos espiritualmente cada vez mejor, lo cual supone la frecuencia con el sacramento de la confesión, lo cual supone un deseo de ser santos, dado que la Eucaristía es lo más santo que tenemos en este mundo, y es por eso que aquel que se acerque debe desear la santidad de Dios, la santidad que brota de la Eucaristía. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.